me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué maravilloso! ¡Ay, Dios! ¡Qué maravillosa forma de comenzar un programa donde vamos a hablar de mujeres! Sí. En diferentes aspectos de la vida. Sí. Pero ahí está, ¿no? Nos acusan, nos dicen, ¿y quién incita al mal? Bueno. Oye, lo peor es que este poema, Hombres Necios, se escribió hace, ¿qué te gusta? ¿3-4 siglos? Más o menos. No tengo la fecha exacta, pero igual ahorita la podemos sacar, la podemos buscar. Yo por aquí la tengo, nada más que la tengo tan guardada. Oye, si un niño de 16 años nos acaba de decir ahorita, ¡uy, es que es de 1900! ¡Madre! Imagínate, hace unos cuantos siglos, no, bueno. Mira, aquí tenemos de hecho que es una postura crítica de Sor Juana Inés de la Cruz, que es quien lo escribe, y esto emerge en un mundo desigual y patriarcal. Estamos hablando del siglo XVII. Que esta religiosa defiende la figura femenina y su valor. Y estamos hablando del siglo XVII, o sea, estamos en el siglo XXI. 4 siglos. Y el poema era tan vigente entonces como lo es ahora. Eso es como para darnos vergüenza, ¿no? La verdad es que sí, porque no hemos avanzado mucho, o se ha avanzado muy poco. Para no escucharnos tan mal. Se ha avanzado afortunadamente sí, porque definitivamente lo que le tocó a Sor Juana, nos tocó a nosotros, no estamos en el mismo nivel, pero aún así faltan muchas cosas. Mucho, pero bueno, ya estamos aquí, un lunes más, programa 21, esto es Operación Bla Bla. Hoy es lunes 8 de marzo del 2021, seguimos con pandemia, pero ya tenemos a Ale de vuelta. Sí, eso es lo que importa. ¡Ya somos cuatro, por fin! Sí, otra vez somos las cuatro fantásticas. Sí. Oye, no me sabía que somos conocidas con ese término. Ay, bueno, ya acabo de bautizarnos, no importa. Gracias al público conocedor que está un mediodía más de este lunes. Gracias por estar aquí, por prestarnos sus oídos. Sé que tenemos oídos nuevos el día de hoy, así que saludos a esos oídos nuevos. Gracias por estar. Gracias al señor Sergio Fong, que es el autor intelectual de todo esto, que a final de cuentas vamos a hablar de las mujeres, pero ya lo hemos dicho antes. Sí. Hombres y mujeres somos el acople perfecto, no es quién es más de quién, que es precisamente lo que vamos a platicar el día de hoy. Se trata de ser iguales y de avanzar al mismo tiempo, ¿no? Codo a codo, como le dicen por ahí. Claro que sí, a ver, Ale, salúdanos. Ay, buenas tardes a todos, estoy tan contenta de volver. Tus fans gritaron, Ale. Es que, bueno, ustedes saben, bueno, por problemas de salud, pues, no es lo que está ahorita muy en tendencia. Afortunadamente no fue COVID. Era de otra situación, pero ya andamos aquí de vuelta, ya las extrañaba, los extrañaba a ustedes también, a todos, y pues sí, hoy es un programa bastante importante, no solo porque es el día, bueno, como ustedes ya saben, el Día Internacional de la Mujer, sino que también porque hay por ahí algunas chicas, bueno, ahí vamos a estar hablando de mujeres bastante importantes y que inclusive no conocíamos, o que a lo mejor habíamos escuchado el nombre, pero no sabíamos de quién era, o qué hizo, o qué. ¿no? Ajá. Suponemos que alguna vez lo vimos en la escuela, pero igual le llamamos a eso que lo pasamos de noche. Sí. A lo mejor identificamos el nombre, no tenemos ni idea qué hizo. Y cuando nos digan, ahorita que lo leamos, vamos a decir, ¡ay, sí sabíamos! Sí, yo como que la había oído, ¿no? A ver, Mariana, ¿y tú? Salúdanos. ¿Tienes saluditos aparte extra? ¿Hay algo especial el día de hoy? Sí, yo tengo varios saludos. El primero es para ustedes, chicas, de parte de Hugo. ¡Hola, gracias. Hugo! Cada semana les manda saludos. Oye, ayer fuimos, yo lo quiero acusar, ayer fuimos y no estaba trabajando. Yo dije, vamos a saludar a nuestro fan número uno y no estaba. ¿Cómo hay que Hugo? No trabaja los domingos. Ah, perdón. Mira, yo que iba a decir que se tomó el descanso ayer para que descansaran las chicas que trabajan con él. No, de hecho no. Y yo ventaneándolo. ¿Y no, qué más, Mariana? Un saludo hasta Tepic a Gabriel, que fue el ganador de uno de los libros que sorteamos, que ya le llegó su libro hasta Tepic, Nayarit. Y entonces un saludo hasta allá. ¿Ya nos pusiste excelente. Su foto? No, en la tarde la pongo, apenas me la mandó hace ratito. Ah, bueno, excelente. Mira, pero qué genial, sí llegó. Sí, llegó. Sí. Muchísimas gracias, Gabriel. Ojalá que nos sigas prestando tus oídos, que sigas siendo fan de este programa y pues que crezcamos juntos. Gracias y un abrazo hasta Tepic. Muy bien. ¿Y no se les olvida a alguien? Sí. Hoy cumple. Me dijo un pajarito. Hoy cumple 85 años la mujer que me dio la vida, o sea, se... mi mamá. O sea, es de mi abuelita. Ay, sí. Que por cierto, creo que Marianita tiene algo por ahí que le va a leer. Tú me dices cuando estés lista para leerlo, si es ahorita o es más tarde. Puede ser de una vez, si me dan un minutito. Ah, claro que sí. Claro que sí, podemos empezar con eso. Esperemos que... ¿Cómo se llama? Teresa Salazar. Esperemos que Tere nos esté escuchando y si es así, pues le mandamos un cariñoso y afectuoso saludo y abrazo. Saludo y abrazo, sí. Hasta donde esté. Ah. Al cabo es virtual, no hay problema. Ah, muy bien. Sí, ese va libre de virus. Eso sí, y lo importante también es recordarle nuestras redes sociales en lo que Marianita por ahí empieza... Se organiza. Sí, a leernos. Bueno, les recordamos que nos pueden seguir a través de Instagram como Operación Bla Bla, también en Facebook como Operación Bla Bla, y no, le dan compartir, me gusta, nos recomiendan y demás, ¿no? Ahí nos dejan un comentario o todos los que quieran. Ahí estamos, ¿no? Sí, por supuesto. Es un medio de contacto y les agradecemos mucho cualquier opinión, sugerencia o comentario al respecto. Sí. Y que sepan que se siente muy bonito tener gente que te escribe para decirnos que qué bonitas voces, que qué bonito leemos. Tenemos nuestros errores como todo mundo, ¿no? Pero estamos haciendo el trabajo lo mejor que podemos. Simplemente que nos digan, hola, aquí estoy. Aunque no nos diga nada más, eso nos hace saber que sí estamos hablándole a alguien del otro lado. Sí. Oigan, y un favor, ya creo que ya está lista Mariana, pero ahí va, un favor. Recuerden que tenemos una nueva forma de entrar. Ay, cierto, tenemos una nueva página. Se los voy a a decir tal cual como lo deben escribir. live.radiocarton.com. Si ustedes nos ayudan entrando por esta página... Entonces nosotros vamos a poder llevar un contador y tener una idea de cuántas personas nos están escuchando. Entonces es muy importante para nosotros que comiencen a entrar ya por esta nueva liga, por esta nueva página, para tenerlos ahí registrados, porque esto es parte de nuestro trabajo, saber si vamos bien, vamos mal, si nos escuchan nada más nuestras mamás o también los amigos, o también los primos, ¿no? Es importante, así que además, por favor. Además que quedó muy bonita, de verdad, dense una vuelta para que chequen los contenidos ampliados que tiene la página, y nada más recuerden, es Live con B chica, o ¿cómo? V. Sí. Bueno, pues entonces vamos a escuchar a Marianita y después nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con todo para hablar. Claro que sí. De las mujeres divinas que están cambiando la historia. Adelante, Mariana. Ok, dice Teresa, naciste en 1936, por cuestiones económicas te obligaron a separarte de tu madre. El recuerdo de tu padre es muy vago, murió muy joven. El amor a tus hermanos te hace vivir. Algunos se fueron ya, pero están presentes en tu corazón. En 1975 te convertiste en madre, soltera. Más vale sola que mal acompañada, dijiste. La mejor madre que alguien ha podido imaginar. literal, noches en vela, llorando sin llorar. Correr a trabajar, dejar niña lista para que no faltara a la escuela y se superara. El cansancio no existía. En tu tiempo libre, pintabas las paredes de tu hogar, disfrutando de un vinito y unos pepinos con sal y limón. Has sabido formar una familia a la cual le has transmitido la pasión por lo que sabes hacer tan bien. Tu trabajo, cocinar, escuchar, bailar, abrazar, resolver problemas. Sí, la vida también tiene problemas, pero hoy a tus 85 los has superado todos. Gracias a la vida que te creó, gracias a Dios, gracias por cumplir, gracias por amar y gracias por estar. Te amo, mamá, te amo a hoy. ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias! Bravo. ¡Felicidades! ¡Felicidades a Tere! Sí. Vámonos al corte. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Pues mira, así como Tere, la mamá de Meche, nuestra compañera, así hay un montón de mujeres siguen haciendo que crezca este linaje de mujeres. Por ejemplo, en tu familia ya son 4 generaciones. Sí. En una foto puedes juntar 4 generaciones vivas, gracias a Dios. Ya tenemos unas fotos ahí que no hemos mandado a impresión todavía, pero sí ya tenemos algunas ahí desde que Valentina era una bebé, y la verdad es que es muy padre, sí se siente muy, muy padre. Ya cuando analizas, dices, es que son 4 etapas. Exacto. Por ejemplo, yéndonos largos en ese tema del cumpleaños, ¿no? Cuando Valentina sea mayor, ella va a ver que en su acta de nacimiento, quien firmó como testigo fue su bisabuela. Entonces creo que no cualquiera tenemos como esa dicha, ¿no? Sí, de conocer a sus ancestros vivos y esperemos que todavía le dure un rato más su bisabuela pueda crecer todavía más y convivir con ella, que ella de primera mano tenga esas memorias de su bisabuela. Y seguirla peleando, que le encanta. Oh. Ay, a las dos les encanta. Ay, sí, pero bueno. Pues mira, así como ellas tenemos otro montón de mujeres muy importantes. Sí. Oigan, pero fíjense que yo me encontré una definición sobre la palabra mujer que yo quiero su opinión y vamos a ver si alguien del público igual nos comenta. Dice, mujer es la palabra que se utiliza para definir al ser humano del sexo femenino, cuya anatomía genital se define, por poseer senos, vagina, vulva, útero, ovarios y trompas de Falopio. ¿Eso seremos? Somos más, ¿no? Pues creo que una definición médica, tal vez. Tal vez, sí. Sí, yo dije, o sea, ¿cómo que así nos definen? O sea, y todo el resto, yo también pensé, dije, bueno, igual y abajo lo firmaba un médico, ¿verdad? No sé. Tal. Pero mira, tengo el derecho y el izquierdo. Bien puesto. Aquí está la definición que me autoriza a decir, por mis trompas de Falopio. Sí, ahí se aplica. Dice, las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones. Es cierto, por mucho tiempo en la política ni aparecíamos, ni votábamos, pues, o sea, así fácil, ¿no? Ni siquiera eso. Sí, apenas a mediados del siglo pasado empezamos a votar. Sí, sí. Dice, con la aparición y el liderazgo plenos y efectivos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, se consigue el progreso para todo el mundo. Sin embargo, las mujeres siguen sin tener suficiente representación en la vida pública y la toma de decisiones, tal y como refleja el reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas. Las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en 22 países y únicamente el 24.9% de los parlamentarios nacionales son mujeres. Al ritmo del progreso actual, fíjate bien, la igualdad de género entre jefas y jefes de gobierno, se va a tardar más o menos 130 años. No, pues casi nada, ¿eh? ¿Qué cosita? Ya verá. A Valentina, ¿quién sabe si le toque ver? No, tampoco. No. ¿Como bisabuela? Bueno, no, ¿quién sabe? No, quizá a los abuelos o de Valentina. Tal vez, más o menos, ¿no? ¿O hijos? No, nietos, a los nietos de Valentina. Nietos. Ay, Dios mío. Sí, yo lo quería más cerca. No, mira, esperemos que el pronóstico se equivoque, pero es verdad, todavía hace falta un poquito más de integración. Y hay algo que, aunque les agradezco la intención, a mí no me termina de cuadrar. El hecho de que actualmente sea como que requisito, no tanto porque las respeten o por merecimiento o interés, sino que como por requisito, dicen, es que cada partido tiene que tener 3 asientos femeninos. Ah, pero es un requisito. Es un requisito. Exacto. No, o sea, es que les naciera, ¿no? O sea, que fuera porque de verdad se están abriendo los espacios, porque se siente como hasta forzado, ¿no? Exacto. Claro. Sí, porque yo estoy segura que hay muchas mujeres con las capacidades y las inquietudes políticas para estar en esos escalones, pero no que por cumplir una cuota metas a la cuñada, a la vecina, que son personas muy importantes, pero que si no tienen esa vocación y esa inquietud política, pues no va a servir mucho realmente que estén ahí, ¿no? Claro. Sí. Y fíjate, hay una cosa, ahora con esto del COVID, hay muchas mujeres que están al frente de la batalla de la enfermedad. Sí. Médicos, enfermeros. Sí, o sea, son parte del sector salud y en primera línea, ¿no? Ya no hablemos de las personas de aseo, no, que son químicos, que son médicos, enfermeras, camilleros, ¿no? Ellas ganan un 11% menos globalmente en comparación a los hombres. Y se están llevando las mismas friegas. Y la misma exposición y riesgo. Claro, sí. Y eso no es justo. No. Yo vi que un partido, no recuerdo, creo que fue el Verde, puso un comercial donde una enfermera, doctora, no sé, va al súper y quiere pagar con aplausos, ¿no? Sí. Porque resulta que todos les estamos brindando únicamente aplausos y que ellos iban a luchar porque se les doblara el sueldo. Digo, tampoco hay que ser tan... Pues eso es muy populista. Crueles, exacto. O sea, sí. No puedes utilizar un comercial así, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que ojalá lleguemos al punto donde sea igual lo que gane él que lo que gane ella. Sí. La verdad es que sí. Como dices, es el mismo riesgo que tenemos ambos. Y yo creo que las mismas ganas que le pones a desempeñar el empleo, ¿no? Entonces, qué injusto. Sí, de hecho, en ese comercial yo refunfuñé un poco porque sí me quedé pensando... No fui yo. No, es que en serio dices tú, ok, muy bien, me parece bien que tengas esa intención, pero esa es una propuesta electoral de ese partido en este momento para hacerse un comercial. Pero de aquí a que... Si ese partido primero tiene que llegar al poder. Primero. Segunda, tiene que hacer la moción para que se vote por ese beneficio. Entonces, imagínate, de aquí a que eso se apruebe, yo creo que ya se acabó el COVID, o por lo menos ya se bajó tanto que la gente ni se acuerde, y entonces, ¿ese aumento salarial de verdad lo van a hacer? ¿O simplemente es una de tantas promesas electorales, no? Eso me suena promesa claro. Electoral. Perdón que te interrumpa, pero están utilizando algo súper terrible. Exacto, sí, eso es lo que me molesta tanto, porque dices, ok, yo no critico tu intención, pero lo que sí critico es que con algo que nos está calando ahorita de una manera tan impresionante, tú lucras con eso, tú prometes eso, y lo peor del caso es que ni siquiera es una intención para que quede de fijo, es simplemente una promesa para que voten por ti. A final de cuentas, ¿qué estás haciendo? Utilizar a las mujeres. Pues sí. ¿No? Y engañando, totalmente. No, y si nos ¡Ya nos enojamos! Y si nos vamos para allá y te pones a pensar, no, pues lucran con todo, pero ese es otro tema. Sí, ese es para otro programa, ¿verdad? Sí, ese hablaremos de política y cuidado. Claro. Oigan, pues vamos a hacer nuestro segundo corte porque ya me dijo Marianita que ya tenemos saludos del público. Pero, bueno, ahí sí de repente escuchan a Marianita un poco cortada, es que... Parece que se le olvidó pagar el recibo de la luz y la andan por ahí cobrando. No, no es cierto. Pero hoy trajimos muchísima música. Sí. Entonces, vamos a hacer el corte y vamos a escuchar la primera canción, que es de un grupo que el nombre nos costó trabajo aprender, pero supimos muy bien aprenderlo. El grupo se llama Canteca de Macao y Amparo Sánchez. La canción se llama Bella y ustedes la van a reconocer porque es una de las que utilizamos para nuestro intro. Esa es nuestra canción de intro, pero queremos que escuchen un poquito más de la letra porque es importante. Les vamos a poner los 4 videos ahí en la página para que los chequen, pero por lo pronto vamos a escuchar. ¿Qué dice Amparito? Somos bellas, créetelo. Shh, calladito. Quien bien te quiere te hará sufrir. Ay, yo no pienso de esa manera. Quien bien me quiere libre. Y yo no sufro, si soy libre a tu vera. Así que no me cuentes historias. Dragones y princesas, cuéntame lo de libre elección, cuéntame lo que de madre soltera, que tú sin ataduras caminando, sin ataduras voy bajando el caminito que lleva y el oasis que estoy creando. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Ya regresamos a Operación Bla Bla y tenemos saludos para 3 hermosas mujeres. El primero es hasta Vallarta a Coco Rosales. El segundo es hasta Sao Paulo, Brasil a Claudia. Y el tercero es para Naye hasta México, la Ciudad de México. Saludos a las 3. Las Claudias nos siguen. Sí. Creo que sí. Pues qué maravilla, oye. Y bueno, no sé, el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Sí. La mujer, que también es un pilar básico de la familia, nos liga a otro pequeño detalle que no sé si ustedes lo sabían, pero el día de ayer, 7 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Familia. Sí. Generalmente en muchas partes se celebra en mayo, creo que el día 15, pero aquí en México, a partir del 2005 me parece... Bueno, fue durante la presidencia de Fox, no recuerdo bien el año. No me lo recuerdo. Ay, ya sé, pero fue por ahí, entre 2000 y 2006. Se instituyó el primer domingo de marzo como Día de la Familia aquí en México. Entonces, no siempre es el mismo día, pero es el primer domingo de marzo. Y lo estuvimos celebrando el día de ayer. Sí, es cierto. Una célula muy importante de la sociedad en la que la mujer tiene un papel preponderante específicamente aquí en México. Y me imagino que en Latinoamérica, porque tenemos situaciones de vida muy similares. Sí, y la educación es muy parecida también, ¿no? La que tenemos como toda esta parte baja. Y sí somos muy importantes, tristemente pues no siempre tan bien reconocida, pero importantes y a fin y al cabo pues quien trae a los chiquillos al mundo, a los hijos al mundo, entonces no es qué harían sin nosotras, somos parte de, ¿no? Igual si los caballeros no estuvieran pues sería muy complicado tener bebés, ¿no? Exacto. A menos que fueran caballitos de mar, ¿verdad? Pero no creo. De todos modos necesitarían a una mujer. Sí. Entonces, pues aquí estamos, qué bonito. Y ahorita ya las familias, pues ya no todas son el tradicional papá, mamá e hijos, ¿no? Ya hay familias de muchas formas que siguen siendo familias muy bonitas. Así es, ¿no? Pues sin ir más lejos, lo acababan de mencionar hace como 15 minutos, ¿verdad? Sí. Doña Tere hizo una familia que hizo pues ella. Sí. Y una familia de 2 también es una familia. Sí. Entonces, así como ustedes, pues hay muchísimas familias que nos identificamos porque así nos tocó. Sí, la verdad es que sí. Y tan valorado deben de ser los papás como las mamás. Claro. Son parte fundamental y son quien hace crecer. Siempre hay como un malo y un bueno. Sí, siempre, ¿no? Sí. O hay siempre un malo, No, una mala y el bueno. Normalmente los papás son los buenos porque no están todo el día en la casa, porque cuando llegan, pues llegan a chiquear a los hijos, llegan a jugar con ellos. Y en cambio la mamá, como está ahí todo el día diciendo que levantas la tarea, no tires eso, somos las malas, ¿no? Pero somos un equipo maravilloso. Sí. Por cierto, saludos al maestro que me trajo el día de hoy. Y que llegamos temprano, ¿no? Y que es la otra parte muy, sí, importante, muy importante de, claro, mi familia. Sí. Entonces, sí, saludos a todas las familias. Estaría muy padre que nos platicaran, o si ustedes conocen alguna familia que sea diferente, que no sea solamente papá y mamá. Uh-huh. ¿Conocemos alguna familia diferente? Sí, aquí en consulta me ha tocado ver varias. ¿Sí? Bueno, no es por nada, pero la verdad es que sí, a raíz que estoy ahí trabajando en el consultorio, pues sí, me ha tocado más ser más testigo de esta diversidad familiar, sí, que tenemos. Fíjate, ahorita que dijiste eso, me hiciste recordar. Hay un documental sobre donde habla sobre chicas les. Ajá. Uh-huh. Y sobre chicos trans, yo creo. ¿Sí se dice? Sí, son estos chicos que tienen apariencia de hombre y salen embarazados, ¿no? Exactamente. Ellos son, bueno, tienen como una referencia donde dice que son maravillosas mamás. Tienen, sí, como ese instinto muy, uh-huh, desarrollado. Yo la verdad es que no conozco alguna, pero... pues quizás sí sea, bueno, cierto. Bueno, es que, ¿no? Mira, cada quien tiene sus ideas al respecto y pues, sí, obviamente son muy respetables, pero simplemente, nada más así como chispita, imagínate. Imaginemos el lado positivo, ¿ok? Uh-huh. Cuando una mujer es organizada, es muy cariñosa y es muy protectora. Imagínate una familia donde tienes esas cualidades al cuadrado, ¿no? Uy, sí, qué padre. Ahora, también sabemos que los hombres son muy prácticos, uh-huh, son muy... buenos para resolver, también saben hacer equipo. A lo mejor serán un poquito más competitivos, pero imagínate las cualidades positivas de un hombre también al cuadrado en este tipo de familias. Maravilloso. Entonces, no todo tiene que ser tan malo, no todo tiene que ser tan desviado. Recuerden que las familias, todas, hay de todos colores. Sí. Y no me refiero de todos colores por los colores que se de la bandera, sí, sino que me refiero a que las familias estén compuestas como estén compuestas, pueden ser tan positivas como tú puedas, como el mundo lo puede imaginar, sí, así como también hay gente tan negativa como te la puedes encontrar en cualquier, sí, parte. Sí. El sexo de una persona no determina lo bueno o malo que puedas hacer con tu vida y la de otras personas. No, la verdad no. Pues saludos y felicitaciones a todas las familias que nos estén escuchando. Eso sí. Así que volvamos a las mujeres, porque, sí, traemos muchas mujeres, chicas, sí, y la plática está tremenda. Yo les doy la introducción y luego ya me platican porque, uh-huh, es muy, sí, interesante de esas vidas. Dice, el 8 de marzo el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer y a pesar de que a lo largo del siglo XX las mexicanas ganaron cientos de batallas en contra de los prejuicios y la discriminación, aún vivimos en un país profundamente desigual en el que no todas tenemos los mismos derechos. Según datos del INEGI, en México hay 61.4 millones de mujeres, más de la mitad de la población. ¡Wow! Sí. Desafortunadamente, un gran número de ciudadanas aún tiene problemas para conseguir un buen salario, para obtener puestos de trabajo competitivos y para que se les respeten sus libertades individuales más esenciales, incluso dentro del hogar. Así nada más. De hecho, antes de empezar con todo el montón de mujerones que les traemos, nada más hacer una pequeña señalización de que el día de hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, pero como a mí me ha tocado que todavía hay personas como que no tienen muy claro qué onda con eso, es nada más decirles que, si bien les agradecemos las flores, los detalles y las felicitaciones por reconocer nuestra existencia, en realidad lo que se conmemora hoy es... un día que nos recuerde a todas y a todos que todavía hacen falta muchas cosas para lograr la equidad entre hombres y mujeres, que necesitamos esforzarnos más, que necesitamos legislar más al respecto y conseguir esta igualdad de la que nos hablaba Meche, que todavía no se tiene, ¿sale? Pero entonces, ya casi. Entonces ya me... el día 8 de marzo, más que celebración, más que festejo, es conmemoración de una fecha y recordatorio de que aún nos hacen falta cosas. Ok, pues vamos a ir a un corte más y a una canción más. Vamos a escuchar un poquito de una canción que se llama Antipatriarca y la canta Ana Tinohoux. Tijoux. Ah, perdón. Música. puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bella por dentro y por fuera, Corpo Bele Spa GDL te ofrece los servicios de limpieza facial profunda, masajes relajantes, jacuzzi, peeling, tratamientos reductivos con aparatología, maderoterapia y desoterapia, velo de novia, day spa, depilaciones, tratamiento piernas cansadas y mala circulación, lifting hidratante con radiofrecuencia facial, reafirmante posparto, post quirúrgico con ultrasonido, levantamiento de glúteos, electrodos reafirmantes y drenaje linfático, masaje drenaje linfático manual. Dirección: Isla Cozumel número 2620, fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono: 3614-463015. Búscanos en Facebook como Corpo Bele Spa GDL. Y ya estamos de regreso aquí a Operación Bla Bla y vamos a empezar a hablar de estas mujeres que pues nos han dejado algo a través de la historia y que algunas son obviamente conocidas y otras no tanto, o a lo mejor ya las escuchaste pero no sabes ni qué hicieron, ¿no? Y vamos a empezar con una que ella, fue una indígena, la Malinche, no sé si recuerdan sus libros de historia. Claro. Ella era una indígena que con su inteligencia y carisma se hizo escuchar en una época en la que nadie le representaba o no les ponía atención a las mujeres, ¿no? Ya se imaginarán, ¿no? Malintzin nació cerca de Tabasco en una comunidad náhuatl. Tras la muerte de su padre, fue vendida a unos traficantes del sureste que le enseñaron a hablar maya. Qué triste, ¿no? Bueno, pronto el destino la llevó junto a Hernán Cortés, con quien sostuvo una larga relación durante mucho tiempo. La Malinche fue la intérprete y la guía de los españoles. Gracias a su ayuda, muchos lograron darse a entender. Imagínense qué complicado haber sido en ese tiempo cuando no se hablaba el mismo lenguaje. Claro, y que te robaran. Pues era como tratas, ¿no? Era como traza de mujer desde entonces. Sí, de hecho, sí. Mucha gente la acusa de vendepatrias y de otras cosas. Sí, pero yo diría que, como recientemente leí, es una mujer que se acomodó a las circunstancias y si había que sobrevivir de una manera, pues se hacía. Sí, eso, ¿no? Sí. Es que, te digo, luego juzgamos sin tener como la historia completa. El contexto, sí. Exactamente. Otra también muy importante fue Josefa Ortiz de Domínguez. Oh, sí. Porque su participación en el movimiento insurgente fue muy activa, y aunque no estuvo directamente en los campos de batalla, ¿no? Sí participó en la preparación del movimiento insurgente en la llamada Conspiración de Querétaro, que recuerdan sus libros de historia, ¿no? También. Y en el aviso que envió a los insurgentes, ella fue, pues, parte fundamental. Allende e Hidalgo, para prevenirlos de que el movimiento había, sido descubierto, y esa información que propició adelantar la fecha de proclamación de la independencia, o sea que alguien fue el chivatón y ella les avisó. Pero por ejemplo, ella aquí fue como cerebro, parte del cerebro, sí, o sea, claro, no fue mandadera, sí. Fue cerebro de toda esta cuestión de la operación. Pero dice Ale, ¿recuerdan sus libros de historia? Sí, bien forraditos, los llevábamos sí, a forrado. La escuela. Estaban bonitos. Sí, se veían bonitos, sí. También María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, la Güera Rodríguez, fue una mujer muy bella y, habla rápido, ingeniosa. Fue famosa en toda la capital, aprovechando, que entraba en los salones más elegantes de México y escuchaban información valiosa para ayudar al movimiento independista y, independencista, y enviaba noticias o las estrategias que iban a efectuar, el ejército, ya estando ahí el ejército realista. Entonces también ella sirvió como, digamos, que les llevaba información, sí, y demás cosas, Y pues no es nada fácil, imagínate donde lo hubieran agarrado. El miedo, exacto. Claro. De hecho, fíjense, ella fue como la pionera de todas estas espías del siglo XX. Sí, sí. Ella fue la pionera y yo el nombre ni lo conocía, ¿eh? Yo la ubicaba por la Güera Rodríguez nada más. Sí, yo también no sabía cómo se llamaba, pero o sea, qué interesante, sí. ¿No? Que siempre en la época donde vivimos creemos que es como la mejor. Uh-huh. Y no, bueno, sí. a ellos bueno, se demuestra que sí, pero ellas en su época, ¿cómo hacían cosas tan maravillosas, también tan sí. arriesgadas? Exacto. Fueron pioneras, porque uno pensaría que eso nomás existe así como en la actualidad, ¿no? Y en las películas de Hollywood. Sí. Ándale, y aquí tenemos la constancia de que desde antes hubo quienes hicieron estas cosas. Sí, ¿no? Sí. A ver, Marianita, síguele, ¿tú a quién traes? La siguiente es Gertrudis Bocanegra. Ella fue una mujer que participó también muy activamente en la Guerra de Independencia. Ella era hija de padre español y de madre tarasca. Nació en Pátzcuaro, Michoacán, y se casó con un realista de apellido Lazo de la Vega, quien por amor a ella abandonó las armas. Uh-huh. Y después del Grito de Dolores, ella junto con su marido y su hijo se unieron a la insurgencia con las fuerzas de Manuel Muñiz, y junto con su esposo, ella y su esposo. Tranquila, Marianita, ya te emocionaste. Ya me emocioné. Salvaron la vida de Francisco Javier Mina y otros tantos caudillos en más de una ocasión. Fíjate, ahorita que estoy viendo aquí, Francisco Javier Mina, sabemos que hay una calle así, exacto, pero hay muchas mujeres que serían fieles y muy buenas candidatas a tener una calle con su nombre. Sí. Y no, nadie las reconoce, nadie ni siquiera ha puesto en tela de juicio si podrían o no, como hay sí, que, ¿no? Sí, y por ejemplo, él tiene su calle, sí. Pero ¿quién habla de Gertrudis Bocanegra? Nadie. Y le andaba salvando la vida. Okay. Y no una vez, sino varias. Sí, síguele, Marianita, sí, le está emocionante esto. La siguiente es Leona Vicario, la luchadora. Ella durante la Guerra de Independencia se convirtió en la informante de los insurgentes que buscaban la soberanía de México como país. A esta noble causa donó todas sus pertenencias y dedicó su vida en cuerpo y alma. Cuenta la leyenda que en una ocasión, tras ser descubierta por el gobierno virreinal, fue apresada en un convento del que escapó disfrazándose de negra. Ella murió a los 53 años y sus restos descansan en la rotonda de los mexicanos ilustres. ¡Wow! ¡Qué valiente! Y también, para que veas, reina del disfraz. ¿Lo logró? ¡Sí! ¿Sí? O sea, ¿tú te imaginas a alguien con esa presión pensando en disfrazarse? ¿Sabían controlar esas emociones y la necesidad de sobrevivir hacía que se les vinieran a la mente esas ideas, ¿no? Sí. Ay, qué emoción. Y su compromiso tanto con la causa como con sus parejas, porque claro, no estoy muy segura, pero creo que Leona Vicario, creo que también ella estaba casada. Pero bueno, el caso es este, que están en la lucha por ellas y por los demás, o sea, no era algo personal, sino en conjunto para la sociedad. Sí. La que sigue me encanta. Sor Juana Inés, la escritora. Su amor por las letras fue el acto más revolucionario de su vida. A los 8 años escribió sus primeros poemas y le pidió a sus padres que la dejaran vestirse de hombre para que pudiera asistir a la escuela. Nunca abandonó su amor por la escritura, tanto que se recluyó voluntariamente en un convento para poder terminar sus libros en tranquilidad, lejos del bullicio de los hombres amenazados por las mujeres inquietas. Durante su vida escribió una serie de obras de teatro, poemas, sonetos y hasta un tratado de música. Según Octavio Paz, Sor Juana fue la primera mujer feminista de América. Ajá. Puede ser que sí. Sí, el hecho de querer vestirse como varón y exigir derechos diferentes, aunque lo hizo, bueno, pareciendo un hombre, pero... Le funcionó, ¿no? A final de cuentas. Pues simplemente el querer entrar a un convento, renunciar a su vida emocional, de civil para entrar en un convento, porque era la única manera de cultivarse. Y ella quería que esto fuera una posibilidad para más personas y no a través de un hábito, sino de forma libre. Sí. Sí. Ay, caramba. Sí. Oigan, pues está buenísimo, pero antes de continuar... Número uno, decirles que la próxima semana vamos a continuar con la vida de algunas mujeres. Ya no todas son mexicanas, pero muy, muy interesantes. Uh-huh. Ya un poquito más profundo el tema. Y el 2 ya se me olvidó. Y yo me quedé así toda. No, se me olvidó, me distraje. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Pues ya volvimos, y aquí tras bambalinas estamos platicando sobre qué terrible que ha habido mujeres en la historia que se tienen que vestir de hombres para que los puedan respetar. Ser tomadas en cuenta. Sí, qué triste eso. Imagínate ahora que te puedes vestir con pantalón el día que tú quieras, sí, que puedes traer el cabello cortito, que puedes o no ponerte aretes, que te puedes tatuar, que puedes pintarte el cabello de los colores que se te antoja. Imagínate en esa época... Ni pensarlo, ¿no? Yo siempre me he preguntado cómo es que en las películas donde se ve que ellas traen esas inmensas faldas y unos botines hermosos, ¿cómo demonios corrían? Sí. Cuando tenían que correr. Ay, no. Pues no corrían. No corrían. Pero sí, fíjate, muchas mujeres que tuvieron que usar ropa de hombre, por ejemplo, decía Ale, para... cargos como ya sea políticos o marciales, y cosas que pudieran parecer más suaves, pero que también fue un candado, los pintores y las pintoras y las escritoras que tuvieron que usar seudónimos de hombre para poder vender sus escritos. Qué feo. Pero bueno, continuemos. Carmen Cerdán. Ella fue revolucionaria, tenaz, que luchó junto a su madre y hermanos en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, bajo el nombre de Marcos Serratos. Ahí está, lo que estábamos hablando, ¿no? Se dedicó a imprimir, repartir y proclamar. Dice, así no. como... ¿Mande? Y repartir, proclamas. Ay, perdón. Pues también proclamó. También. O sea, ¿hoy es de familia o qué? Sí. Dice, así como distribuyeron armas para luchar en contra de su régimen. Salía clandestinamente a pegar propaganda antiporfirista y fabricaba bombas con pólvora y dinamita. Ándale, o sea, eso ya es de armas tomar. Sí, así como las cualquiera. Sí, dice, el 18 de noviembre de 1910, soldados y policías porfiristas llegaron a su casa y se registró un tiroteo que duró muchas horas. Ahí murió su hermano Aquiles y ella fue a la cárcel. Más tarde se incorporó como enfermera en los hospitales de las fuerzas combatientes. Al triunfar el constitucionalismo, Carmen se retiró de la vida pública. Bueno, lo logró, ¿no? Sí. Por lo menos un tiempo logró lo que ella deseaba. Dice, las hermanas Narváez, Rosa y María Narváez, fueron colaboradoras de Carmen Cerdán. Ah, mira, se sigue la historia. Sí. Quienes se sumaron a la lucha en contra de Porfirio Díaz, fabricando bombas con pólvora y dinamita para beneficio de los revolucionarios. Dice, estas mujeres fueron las primeras colaboradoras del movimiento precursor, después participaron como orientadoras ante la dispersión originada por el asesinato de Cerdán y trabajaron en la distribución de armas, correos, noticias y órdenes. Ay, caramba. Sí. Bueno, es que me emociono y la verdad es que viene a mi mente todas esas ideas. Sí. Digo, ay, cómo sobrevivían tantas cosas, pero también es cierto que morían muy jóvenes. Sí, pero por ejemplo en el caso de estas chicas, su compromiso con la causa, eran actividades muy peligrosas, eran actividades que no cualquiera se hubiera animado a hacer y ellas lo hicieron. Sí. Que probablemente muchos hombres no se atrevían. Es muy probable. ¿No? Sí. Y por eso las mandamos a ellas. Mandamos al cabo que quién va a sospechar de una inocente mujer con unos vestidos. Claro, y más si eran guapas, sí, ¿no? Como, sí, como quien se metía a los salones, sí, para investigar de aquí, investigar de allá, y toda bonita ella, maquilladita. ¿Quién iba a andar sospechando esas cosas, no? Sí, yo creo que en más de una ocasión fueron como carne de cañón a lo bruto, sí, pero claro, por otro lado, también fue aprovechar esa ventaja que dice Ale. Digo, con la belleza que se ataranta uno a veces, ¿verdad? Con la belleza que ataranta y con la facilidad de esconder cosas, sí, pues era más fácil que se filtrara una chica a un chico, ¿no? Ah, eso sí. Vaya que sí. Pues tenemos una más. Yo les voy a leer una más porque... No, ¿sabes qué? Se las voy a cambiar por una frase que me mandaron el día de hoy y que creo que anda por ahí circulando en las redes sociales, pero está muy padre. A mí me había llegado y luego alguien más me pidió que la leyéramos y bueno, esperemos no haya errores. Dice, día 8. ¿Qué podemos hacer hoy para conmemorar este día? Número 1. Perdona a tu madre. 2. Reconcíliate con tu hermana. 3. Escucha sin juicios a tu hija. 4. Enseña a tus hijos a honrar y respetar a las mujeres. 5. Da los buenos días a aquella vecina que evitas en las mañanas. 6. Haz las paces con la amiga con la que te distanciaste. 7. Busca la sabiduría de las ancianas. 8. Genera sinergias y no distancias con tus compañeras de trabajo. 9. Exprésate positivamente de otras mujeres. 10. Perdónate, sánate, respétate, abrázate y ámate. Porque la mujer que trabaja en ella misma, que aprende a honrarse y honrar a otras mujeres, a respetarse y respetar a otras mujeres, a conciliar con otras mujeres a través del amor, no necesita luchar por nada ni por nadie, porque ya tiene ganadas todas las batallas. Ah, qué bonito mensaje, la verdad. ¿Verdad que sí? Valió la pena. Sí. Muchísimas gracias a Rebeca. Una muy buena recomendación para el día de hoy. Imagínense si tratáramos de hacer por lo menos 3 de esos 10 puntos. Es que las mujeres somos cosas serias. Sí, entre nosotras nos destruimos, la verdad, por comentarios. Sí. Que igual y no sabemos, como dicen, el contexto, la historia o algo, y ahí estamos. Somos buenas para juzgar en vez de apoyar, ¿no? Sí. Que también eso es aprendido. Las mujeres por naturaleza no es que seamos así. También ha sido una parte mal aprendida. Sí. Pero que nosotros podemos volver a resignificar y reaprender para hacerlo mejor, ¿no? Y vaya que sí. Y qué bonito que nos apoyemos unas a las otras, que nos digamos, qué bonita te ves hoy, oye, qué bonitos ojos, oye, qué bonita te ves, qué bien te vestiste, es importante, y normalmente no recibimos esos piropos de las mujeres, somos complicadas, pero bueno, salgamos adelante, ahora sí, va, fíjate que voy a leer a alguien, todas la conocemos, Dolores del Río. Sí. Ella fue una actriz. Una actriz que, bueno, hacía suspirar a muchos. A 2-3 machos que andaban ahí detrás de ella. Dice, ella nació en Durango en 1903. Su familia sufrió en primera fila los estragos de la lucha revolucionaria. Por eso, de muy chica, se vino a la Ciudad de México, donde desde pequeña mostró interés por los escenarios. A pesar de que siempre quiso ser bailarina, un encuentro fortuito con un productor de Hollywood la llevó por los dominios de la actuación, por los caminos de la actuación. Prometo ir a cambiar mis lentes. Ay, no, echemos la culpa a los lentes. Donde conquistó no solo el cine sonoro, también al revolucionario Orson Welles y al carismático Indio Fernández. Yo sé que andaba, pero tremendamente derretido por ella, que la convirtió en leyenda gracias a su papel de María Candelaria. Era una mujer que tanto podía representar a alguien de alta élite como a una indígena. Sí, ella tenía esa facilidad y esa cara, ese porte para hacer ambas cosas. Que de repente le dejaban como el mismo maquillaje, ¿no? Sí. Pero bueno, lo intentaba lo mejor que podía y sí, la verdad es que sí lo hacía bien, ¿no? Pero era muy bonita físicamente, muy llamativa, se veía tremendamente femenina, pero yo creo que ella hubiera sido una de estas candidatas que podía haber sacado información, creo yo, de ambos bandos. y le hubiera salido genial, sí, con todos esos hombres enamorados de ella, ¿no? Sí. Pero bueno, pues chicas, vamos a un corte más. Uh-huh. De una vez vamos a poner nuestra última canción del día de hoy, que es Natalia. ¿Natalia qué? Lafourcade. Esta canción es muy bonita. ¿Qué dices, Itlali? ¿Cosas qué? Cosas muy bonitas, ¿no? Sí. Mujer divina. En esta canción habla más del otro lado de la mujer. Digo, uh-huh, sí, la mujer que lucha, la mujer importante, uh-huh, que hemos visto en las otras canciones, pero aquí habla de la esencia, ¿no? Sí. La esencia de la de lo que somos las mujeres en general. Sí, así que la parte bonita. Creámonos toda esta parte bonita y escuchemos con atención. Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer, que no se olvida, tienes vibración de sonatina pasional. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero, Facebook, y Nayeli Makeup, Instagram. Ya regresamos a Operación Bla Bla. Perdón. Y nada más, antes les quiero recordar de nuevo las redes sociales, como ya dijo Ale, que son Facebook e Instagram, nos encuentran como Operación Bla Bla. Muy bien, pues ahora vamos a mencionarles a las últimas dos chicas del día de hoy. Son dos mujeres que muy pocas personas ubican por sus nombres, pero también tuvieron un papel muy importante en su momento. Por ejemplo, una de ellas, Elvia Carrillo Puerto, fue una sufragista. Yo creo que algunos de ustedes deben de ubicar calles, monumentos, incluso ha habido reconocimientos, me parece, en su nombre, que llevan su nombre. Esta mujer nació en Motul, Yucatán, y dedicó su vida a luchar por la Revolución Mexicana y por la consagración del movimiento feminista. Además de pelear en varias batallas, fue la fundadora de muchas organizaciones dedicadas a pelear por la igualdad de la mujer. En 1923, esto es principios del siglo pasado, Elvia se convirtió en la primera diputada mexicana y desde su curul hizo evidente la necesidad de que las mexicanas se educaran, votaran y tuvieran derecho a la salud. Gran parte de los derechos femeninos que hay en la actualidad se los debemos a ella. Nada más chéquense el dato. En 1923, ella fue la primera diputada mexicana. Desde entonces se puso a luchar por algunos de nuestros derechos. Casi 25 años después fue que las mujeres pudimos votar por primera vez. Imagínense, sí, nada más. ¿Cuánto tiempo pasó para que esto fuera una realidad, no? Mucho. Sí. Y ahora les vamos a hablar de otra mujer muy importante. Ahorita es muy común que una mujer pueda estudiar una carrera, la que se le antoje, y que por propios méritos pueda entrar a cualquiera de ellas sin mayor problema. Pero para Matilde Montoya las cosas no fueron así. Ella fue una niña nacida a mediados del siglo XIX que desde los primeros años de su vida demostró un gran amor por el estudio, tanto que terminó la escuela antes que nadie. A sus 16 años ya había recibido el título de partera, pero esto pues no le fue suficiente. Ella quería más porque quería ser doctora, como los hombres, no nada más ayudar a traer niños al mundo. Entonces, después de varios intentos de entrar a la Escuela Nacional de Medicina y con muchos detractores de por medio que le sugerían irse a su casa a limpiar, eso me suena a la Facultad de Ingeniería, ¿no les parece? En la Facultad de Ingeniería se me hace que eso se escucha muy seguido. O las chicas MM, ¿no? Mientras me caso. Bueno, después de varios intentos de entrar a la escuela, en 1882, fíjense nada más en qué año, logró inscribirse gracias al apoyo de Porfirio Díaz. Ella personalmente le pidió al presidente que intercediera por ella. Así, algunos años después, se convirtió en la primera mujer en alcanzar el grado académico de médico en México. Fue tan impresionante haber logrado eso por sí misma y haber pasado por todo lo que pasó, que cuentan que el día que se recibió en el acto académico se desmayó. Claro, sí. Es que, imagínate cuánta presión y cuánto tiempo y todo lo que tuvo que hacer. O sea, pedirle al mismísimo presidente que le ayudara a entrar a la escuela, Y eso es para ser una doctora. O sea, no quiero yo saber, o sea, para hacer maldades, o sea, no, para ser una doctora. Para hacer maldades no hubiera necesitado tanto permiso, créemelo. No, créeme que no. Pues, ¿tienes tú ahí alguien más, Marianita, que quieras hablar esta semana o ya la siguiente? La siguiente semana. ¿Sí? ¿Nos guardas ahí alguna interesante o qué? Sí, claro. Pero no puedo revelarlo. Secreto bla bla, dice. Fíjate que yo creo, estoy segura, que aparte de todas estas mujeres que nos podemos encontrar sus historias, cada una de las que hemos existido, que ya no están, que seguimos existiendo, todas somos grandes mujeres que hemos dejado algo, o quizá aún no lo dejamos, nos falta todavía, pero por algo venimos. Y la verdad es que una frase que yo escucho seguido es que para ser hay que parecer. Entonces hay que creernos al 100% que somos grandes, no solamente por el hecho de ser mujer, sino porque existimos. Eso ya nos hace grandes. El ser mujer nos da la ventaja de sentir una vida dentro de nosotros cuando así lo decidimos, y eso también es maravilloso. Sí. Nos hace quizá tener sentimientos más definidos, somos más sentimentales, somos más cariñosas, somos más empáticas, eso nos hace especiales también. Pero tenemos el otro 50, que son ellos, con los que venimos a intentar acoplarnos, a veces no nos sale tan bien, pero bueno, lo intentamos, ¿no? Entonces, hay que creernos, creernos que somos grandes personas, hay que creernos que cocinamos rico, que lavamos muy bien la ropa, que somos unas doctoras increíbles, que somos locutoras de radio impresionantes, que sonreímos hermoso. Hay que creernos cada cosa que hacemos, porque si no lo creemos nosotras, entonces ¿quién? Todas tenemos capacidades tremendas, tenemos capacidades e inquietudes muy diversas. Entonces es, mujeres, poner nuestras capacidades y nuestras inquietudes al servicio de los demás. Primero al servicio nuestro, pero también al servicio de los demás, que es el 50% de la parte que nos toca. Creo que todos venimos nerviosas hoy. Un poquito. No, ¿sabes qué? Ya sé, fue la maldición por estar criticando aquí a un compañero que se trabó antes de entrar al aire. Creo que sí también. Bien, el karma instantáneo. Sí. Pero bueno, pues ya nos vamos, chicas. Vamos a regresar la siguiente semana con más mujeres que están, con más mujeres divinas que están cambiando o que estamos cambiando la historia. No se pierdan el programa de la siguiente semana. Ale, felices de que ya estés de vuelta. Yo también, felices de estar con ustedes y pues obviamente si Dios quiere, la siguiente semana también estaremos acá. Claro que sí. Y si se va de puente, de todas maneras, métase al internet para que nos escuche. Ah, por sí, favor, ahí bajo una palapa. Sí, con un poquito en la mano. Ay, qué rico. Con una palapa y el cubrebocas bien puesto, por favor, sí. Que ese tema, no. Ah, y antes de irnos, saludos a la doctora Eli, que muy amiga de nosotros y que el COVID le ha pegado. Pero tremendo. Saludos, Eli, un abrazo muy cariñoso y esperemos que ya te sientas mejor con el paso de los días. Abrazote, doctora. ¿Y esto fue? Operación bla, bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación bla, bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.